Aquí estamos otra vez, el volumen 2 de los desayunos con Hugo. Hugo de Subrats, Driela, ¿cómo se dice Driela? No lo sé, yo creo que cada vez lo digo de una manera también. Normal. Driella, suelo decir. Vale, ¿cómo se escribe? Deletréalo. Driella. Es la movida. Yo creo que no lo he escrito bien de primeras, ni una vez en mi vida. O sea, siempre tengo que ir a la... Sí, a la cassette que tengo, lo que sea, y decir, ah, vale, es así. Hace poco me preguntaron también que por qué era, y era porque busqué alguna palabra que no significase nada. Y... O sea, ¿tú has combinado esas letras de una manera eso aleatoria? Eso es, estéticamente, simplemente. Vale, la verdad es que está guapa, estéticamente sí que está bien. Sin más. Vale, pues bueno. Gracias por tenerme en tu casa, antes de nada. Los desayunos de Pedro y Hugo son. Eso es. Y nada, pues bueno, hemos aprovechado que tenía que venir aquí por unas cassettes que bueno, que están ya publicadas, ¿no? Un split. Sí, bueno, también ha sido un poco caos porque... Como se debe en este mundo, sí, ¿no? Sí, lo de publicarlo en internet y eso creo que todavía no se ha hecho oficialmente, pero cada uno lo está haciendo a su bola, o sea, pues eso. Cuando hay 8 sellos y 4 grupos envueltos, pues es un poco caos, pero ha salido para adelante, o sea que... Y las cassettes están ahí disponibles, están... Sí, sí. Delia, ¿no? Subrats, Roque. Roque y Rayos Intent. Maravilloso, ¿eh? A Roque les vi el sábado. ¿Y qué tal? Pues yo no sé. Muy bien, a ver, yo lo que no sabía es que el cantante Roque era el ex cantante de Led Coffin. Ah, sí. Claro, pues si los conocí, no vinieron a tocar el Go de Fest. ¿O Pedro o Juan? Porque hay un Pedro y un Juan. Yo diría que es Juan. Puede ser. Pero bueno, anyway. Le veo ahí descargando, que estuve en bancos de atrás el sábado y digo, este tío me suena mazo, más que tiene una cara muy. Muy particular, tiene un pelo largo moreno, liso y tal, jovencito, dentro de este rollo. Y me miró y me saludó, pero en plan nada. Y luego le di un rato y dije, tío, ¿tú eras el de Led Coffin? Sí, no sé qué, nos dimos un abrazo y tal. Porque sí. El tío, cuando tocó en el Bilbao de Fest, tenía un tortazo encima espectacular. Y tengo ese recuerdo de la típica juventud. Bien, bien. Con muy puncarra en su actitud. Y Rock estuvieron bien, la verdad. Sí, estuvieron sí, bien, joder. Pero para mí los ganadores de ese concierto... fueron Puta Nación. ¿Puta Nación? Hostia. No conozco. Pues Puta Nación es el wiki de Zaborra y compañía. Ah, vale, sí. Hay más gente Burning Cuchillo, creo que el guitarrista y cantante es de Burning Cuchillo. Y hay alguien más de otras bandas. Los otros dos, o sea, yo conocía de las bandas, de los que estaban ahí. Viejos conocidos. Sí. Conocía a los dos de Burning Cuchillo, a Wiki y al guitarra, uno de pelo blanco, bajito, con barba así. No, mayorcete. Sé, pero bueno, sí. Bueno, Mayocete, igual tiene 5 años más que yo. Y luego había otros dos que yo no me... En el momento no los reconocí, pero a saber. Pero como entre Grint y Krust... Pues ya les veré. No le había visto tocar tan rápido a Wiki en mi vida. Bueno, está bien. Te le veías ahí... Ya, ¿sabes? Pero muy guay, muy guay, muy potente, tío. Y luego, bueno, ya sabemos, Mind Collapse, ya sabemos lo que es. Una maravilla. Pues sí, joder, y... de lujo. Y no, fue un concierto de lujo. Y nada, pues vamos a hablar de lo que hemos traído. Tú te pedí ahí como muy de golpe ayer una lista que me la has mandado. Sí, pues nada, la hice en casa mirando vinilos y apuntando pues cosas así que me gusta oír. Y sin volverme muy loco, rebuscar cosas raras y nada, la verdad es que... Son bueno, pues tienes lo que digo yo, que tienes grupos el punto. Que conoce bastante gente y bien. Y... No, además que has metido un par de cosas curiosas que ya me comentarás a mí a que llegue el momento. Sí. Vamos a empezar con la primera. Pues la primera son unos clasicazos del rollo Lentorro, que a mí me gusta mucho. Además que es un grupo que descubrí, bueno, son Grief. Es un grupo que descubrí a raíz de que tiene miembros que antes habían tocado en Disrupt, que es un grupo que obviamente me flipa. Y... La 6. Ah, vas a pinchar Disrupt. Bueno, y eso... No sabía eso yo. Y son un grupo que me mola mogollón todos los discos, este disco y, joder, además son un grupo que yo he leído mucho por internet, como que la gente les critica que las grabaciones son bastante malas. Tienen un punto lofi, en cuanto la verdad. Técnicamente, y es verdad, pero a mí con los años ha hecho que me guste incluso más, ¿sabes? La guarrería esa que tienen ahí. Yo voy a decir una cosa, mira, tengo aquí las canciones, pues si quieres decir el título del disco es Turbulent Times. No, es el Dismal. Vale, pues yo creo que igual es una igual recopilación. Igual también aparece en el Turbulent Times, puede ser. No, yo creo que lo más seguro es que sea una recopilación, el Turbulent Times. Porque es del 2002. Puede ser. Bueno, puede anyway, Dismal. Pues eso, Grief, unos clasicazos. Vale, y yo he elegido un grupo que... Esto les conocí porque mezclaban el rollo Godflesh con Stoner. Ah. Son australianos, se llaman Chris Bate. Chris Bate es una canción del Steel Cleaner de Hot Fuzz. Vale. Y es curioso, este disco todavía son muy stoner, pero tiene un rollo como muy maquinal, tirando a Godflesh. Me parece como interesante. Y tiene un par de discos, además a ti que te gusta el... Sí, sí. Con tu grupo, con Soca y compañía, que te gusta el rollo un poco más stonerizado. Yo creo que es un grupo que te va a molar. ¿Seguro? Y bueno, el disco se llama Gist y la canción da título al disco. Así que os dejamos con estos dos temitas. Bienvenidos al segundo volumen de Los Desayunos con Hugo, del Desenterrador. I'm Jesus Christ, Muhammad, the Muhammad. Thank you. Pues nada. Eso no lo voy a decir. No, no, no, nunca introduzcas esa palabra. Estamos teniendo aquí una un voz en off que se dice. Pues bueno, habéis escuchado a Griff y a Crashbait. Y pues ahora es el turno de la siguiente canción y mi respuesta. ¿Qué has escogido? Pues yo, bueno, es un poco, vamos a acelerar un poco el tema. Y he escogido un grupo mitiquísimo que para mí, para muchísima gente, pues ha significado muchas cosas, que son Ekaya, de La Coruña, que estuvieron ahí a principios de los años 2000, pues a tope tocando por la zona, sacando unos LPs y unos EPs guapísimos. Y lo que hacen, pues es lo que se consideró en la época, se le quiso poner la etiqueta de Neocrust. De hecho, Ekaya, mucha gente lo tiene como un reflejo de Tragedy a nivel mundial, pero yo considero que tiene un sonido propio. De hecho, aunque sí que esté en la misma vena, pues que tienen Ekaya, que sonaron únicos en su momento, yo creo. Y bueno, esta canción se llama Buscando respuestas con preguntas equivocadas. Sí, me he dado cuenta que este grupo es de títulos largos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y las letras tienen mucho contenido político y de... Igual de... De cuestionarse, ¿no? Cosas. Sí, de volver a mirar un poco hacia la naturaleza y... No sé, tiene un mensaje... Pues que igual en algunos sentidos ha podido quedar un poco desfasado, pero a mí me gusta, vamos. Sí, ya, no, que un poco proselítico, eso es lo que quieres decir. En plan de... Sí, ya. A mí... seamos buenos, no maltratemos la naturaleza. No, tampoco les voy a poner tan de hippies, ¿eh? Ya. Ni mucho menos. Ahí eran de quemarlo todo también. Vale, vale. Pues los que... No tengo claro de dónde tengo a estos pavos, pero creo que he acertado en cuanto a la violencia sonora. Mi respuesta es Drunk Driver. No sé por qué los tengo. Todo lo que tengo de hardcore no sé por qué lo tengo. Es porque personas como tú, que te gusta mucho el hardcore, un día me dices... Pues como Tragedy. Bájate Tragedy. Me lo bajo, lo escucho, me parece bien, lo guardo. Y como nunca me veo escuchando hardcore en casa, ahí está. Y se me olvida por qué lo he traído. Bueno. Entonces dije, no sé por qué, dije Drunk Driver. Porque me sonaba a mí que te iba a gustar. Vale. No, y no, lo escuché y dije, guau, ya verás. A ti te va a gustar porque es... La velocidad es de punk, no de hardcore, pero es muy, muy violento sonóricamente. Bien, bien. Y Half Mast. A ver, Half Mast es cuando las banderas están a media... A media asta. Sí. Yo creo que también ese es un... si no me equivoco, es un juego de palabras de cuando una persona no está empalmada. No se le empalma. Creo, ¿eh? Ni idea. Pues que digo que llamándose Drunk Driver, que es conductor borracho, sí. No me sorprendería que... Que fuese un poco de broma todo. Todo en plan de borracho. Ya sabes cómo son los americanos con el hardcore y... Ya. Yeah. En vez de ser político es... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Descerebrado. Sí, sí, sí. No, bueno, todos. No te creas, ¿eh? No, pero sí que es verdad que hay un componente más humorístico en el hardcore en Estados Unidos que en Europa. En Europa la peña es más seria. Yo creo que es la sensación que a mí me ha dado siempre. O sea, digamos que el lado... No, a ver, puede haber hardcore político gracioso de comedia en Europa, pero de alguna manera a mí me parece que siempre ha sido más serio el mensaje musical en Europa respecto a Estados Unidos. En no, proporción. No estoy del todo de acuerdo, pero tampoco quiero discutirlo mucho. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo no, vale. No opino igual. En Estados Unidos ha habido un mensaje político súper potente en el hardcore. Sí, sí, joder. Y de hecho, el resto del mundo ha mamado de ello para... Sí, yo creo que sí, sí, sí, sí, Eje y todas estas bandas. Pero que quiero decir que ha habido esos grupos, esas escenas, pero en general a mí la sensación que me da es que es más todo nihilismo más que otra cosa. No sé. Es la sensación que tengo yo. Bueno. Pero me puedo equivocar. Estos igual resulta que son políticos, a mí no me lo parecen. Vais a escuchar a Ekaya buscando respuestas con preguntas equivocadas y Drunk Driver con Half Mast. Oh, Bueno, hemos seguido debatiendo. Sí, pero... A ver, es... Yo quería llevar, quería llevar la conversación a algo más personal. Ahí, porque tú y yo estamos juntos en un chat con más gente, en un chat de Telegram de estos. Y hace poco estuvimos hablando de Crickbat. Sí. Y no conocías a Crickbat. No conocía, bueno, conocía a Crickbat. Y me pareció, joder, Pedro, tío, ¿cómo que no ya, conoces a Crickbat? Ya, pero además conocía a Crickbat porque he visto carteles de conciertos de Crickbat. Sí, claro. Pero ya sabes lo que es mi problema con el hardcore. O sea, no es que, a ver, como lo comenté en el programa el otro día, yo voy a hacer el 18 de abril en La Cobra, van a tocar Isuna, Garena, Uther, Misoginia, etcétera, eléctricas y demás. Entonces, hay grip. Entonces, me gusta el hardcore, pero me gusta a mi manera. Es decir, súper poco metódico, no tengo control de las raíces, no sé las bandas estatales cuáles son, no tengo ni puta idea. Y si las he visto es porque Juancho de repente las ha traído el Bode Fest, o tú las has traído, o no sé quién. Entonces, ya sé que no es excusa, pero literalmente... O sea, lo amplio que es el mundo de la música, ¿sabes? Sí, pero bueno, yo qué sé, yo Crickbat lo considero más como... Esencial. Esencial para nosotros que somos de aquí, ¿sabes? De la zona de Bilbao y tal. Creo que fue un grupo que de los primeros que hicieron... Pues, bueno, de los primeros tampoco, porque miembros de ellos ya habían tenido grupos anteriores del mismo rollo, así de hardcore primigenio, digamos. Y bueno, y a mí... Pues fueron de los primeros conciertos que vi, porque eran colegas y tal, y me parece en un grupazo. Luego esta gente, ¿de dónde son exactamente? Pues el cantante, por ejemplo, después está en 1991. ¡Ah! El batería ahora está tocando con Shock. El guitarra también toca con 1991. Vale. Sí, sí. Son gente que sigue haciendo grupos de punk. Y bueno. Bueno, menos 1991. Que conste que me encantan, ¿eh? Que conste que me encantan, porque a mí me gustan mucho los Smiths, y yo creo que es una especie el mensaje del hardcore con la música del pop. Sí, sí, es pop. Me gusta. Sí, está muy bien hecho. Sí, sí. Bueno, pues eso, Crickbat, y la canción que voy a poner es Waiting, de un recopilatorio que se sacó que se llama Take No Heroes, que eran todos grupos así de hardcore del mundo, y ellos metían tres o cuatro temas, y eso es el tema. Vale, pues bueno, así el desenterrador limpia un poco esa mancha en su historial desconocimiento. Claro. Y bueno, yo como respuesta, pues yo siempre he sido más internacionalista, ya lo sabes. Y como tengo una historia de relación con Leeds muy importante, tengo muchos amigos, World of the Time, con miembros de Leeds, ha tocado dos veces en el Bode Fest, Thunk, son de Leeds y han venido a tocar a la Kell, sí, sí, etc. Y ahí dentro de poco van a Mini Solderer con Gravel, vamos a girar en junio. Pues tengo como mucha vinculación con esa ciudad. De todas las de Inglaterra es con la que más. Y esa ciudad tiene una escena... Es increíble. Sí, sí, sí. Además, es auto. No necesita nada de fuera. O sea, lo que hacen, lo hacen influenciando. Sí, pero se influencian entre ellos. Lógicamente, claro que les gusta la música y algo habrán escuchado para hacer lo que hacen, pero es que es una cosa súper curiosa. Y bueno, la cuestión es que hace tiempo, no sé si te acuerdas de ese podcast, que tú eres un oyente bastante fiel del Desenterrador, hice un podcast con una banda inglesa que se llama Nape Neck, que hacen como post-punk, hay ese abigarrao con cambios de ritmo loquísimo. Sí. Pues uno de los de Nape Neck toca en este grupo que va a responder a tus Crickbat, que se llaman Gutter Snipe, que es otra vez muchísimo ruido, con una base de rock y de otras cosas, pero vamos. Y que a Juancho le gustó mogollón cuando lo escuchó y nos encantaría tocar con ellos alguna vez. Gutter Snipe. Y Snipe, no sé lo que significa, Gutter es cloacas. Ah. Y bueno, y también Guter se entraña, Guter cloacas, Sniper es el que... Sí, el francotirador. Entonces yo no sé qué es Guter Sniper, yo creo que es un poco como Drielia, qué bien suena, las dos palabras juntas. Y nada, la canción se llama Loaded from Vector Trap. Así que así os dejamos con estas dos canciones, en la que hay un programa que yo creo que va a haber poca piedad. Al final, ambos hemos elegido algo suave, pero por ahora... Será de la buena. Suave, sí. We'll be right back. Bueno, aquí habéis tenido a el hardcore clásico de la vieja escuela, vamos a decir, de Crickbat. Sí. Y el ruido infernal de Gutter Snipe. De la escena Leeds. De la escena de Leeds, ya se sabe que ahí el ruido me parece que es como... yo creo que han nacido todos con... Sí, tiene un sonido propio, la verdad. Han nacido todos con... Le llama el, este Freddy de Zank, llama al estilo que hacen Rock in Opposition. Rock in Opposition. O sea, en plan... Parece que el programa se ha dado la vuelta y que te voy a contestar yo a ti, en vez de haberme contestado tú a mí. A ver. Por Former Child. Efectivamente. ¿Sabes? Parece que el rollo ese Noiser también. Sí, pero con esa psicodelia latente y esa especie de... A mí es que la verdad es que me gusta lo que han publicado, todo lo que han publicado, pero yo creo que hay que verles en directo. Sí, hombre, claro. Me parece que es donde todavía siguen siendo... Sí, pero bueno, las relaciones están de puta. No, está muy bien, pero en directo, o sea, cada vez que les veo es que me entra una sonrisa, esa sonrisa psicópata que me entra cuando me flipan en directo. Y al mismo tiempo súper sencillo. No, ¿sabes? No se complica, ¿no? Pero también tienen tanto sonido propio, claro. Es como, da igual lo sencillo que sea, que suenan a ellos. Y bueno, punk mezclado con kraut. Para los que no les conozcan, es el grupo que tiene pues gente de otros grupos como Edena, o sea, Ballard, Covenant. De Covenant, y hacen eso, pues noise rock, guapísimo. Noise rock, pero de verdad es que tengo que señalar, tiene ese rollo psicodelia que lo hace más palabreable, quiero decir. No es noise rock como el de Leeds, hablando un poco. No, es mucho tiene más... Tiene una dinámica más rockera. Sí. Mucho y más. Tiene ese rollo kraut de repetición, que yo creo que les da un... Y la verdad es que está francamente bien. Y yo lo que he elegido para contestar... Por cierto, Former Child sonó el sábado pasado. Ah, sí, joder, pues vaya. Yo no lo sabía. No, suena, están sonando muy bien. Había pensado en... Me jode poner Edena, pero es que... No. Son muy largas, ahí las de Edena. No, pero ya bastante, bastante pelota le está haciendo el cabrón de Aitor y el cabrón de Pablo. Pero es que, joder, la han clavado con este grupo. Sí, me flipan. Sí. Y nada, pues es un grupo de que voy a poner yo, no me acuerdo dónde son. Yo les vi la primera vez en el Reverence, que es un festival de psicodelia y crowd rock que se hizo en Portugal. Solo se hicieron 4 ediciones, a ti te habría encantado. Sí. Un poco como el Sonic Blast, pero más crowd rock y más experimental. Portugal siempre bien. Portugal siempre bien, eso lo tenemos muy Francia claro. Mal, Portugal bien. Efectivamente, muy bien llevado. Y nada, estos es como, es instrumental, es kraut, tiene un poquito de industrial, tiene un poquito de psicodelia, mucho de experimental y es súper abrasivo. Y en directo a mí, te juro que me, no tengo pelo, pero o sea, no me espina, pues es como que todo, son francamente buenos. Y tiene un montón de discos, colaboraciones con otras bandas, están francamente bien. Así que nada, pues Former Child Jump. Del disco del 7 pulgadas, si no me equivoco. Sí, creo que sí, aunque también... Jumbo Jungle Jesus, joder. Si lo oyen desde aquí, que su Bandcamp es poco intuitivo. Porque no sé si es el vinilo o si es una grabación en directo, o, ¿sabes? Es un poco... No da mucha información. Esto es del vinilo. Vale, eso es. Y nada, pues... Yo lo que tengo ganas, la verdad, es que saquen una larga duración. Un disco que te lo pongas entero, 8 canciones, y te metas el universo que es verles en directo. Sí. Pues a mí... un poco de sonidos de campo. A mí lo que me pasa, que además es Aitor el que me lo dijo precisamente, es cuando escuchas un 7 pulgadas que es que te sabe a poco. Bueno, pero eso tiene su parte buena. Sí, pero es un poco de... A veces quieres escuchar 4 seguidas sin tener que ir a cambiar. En cualquier caso, Former Child Jump y Radar Man from the Moon Opaque. comprensivos. Son peculiares, ¿eh? No, no, no, pero lo voy a explicar. Me refiero que estamos hablando de Active Minds, que es la siguiente selección de Hugo. Pero no, no, lo que quería decir un poco es que son peculiares, sí. Fíjate, son peculiares, pues se puede decir tranquilamente. Solo se comunican por SMS. Es que pero esas cosas me encantan. No, a mí me flipa. Las cuentas, joder. Me flipa, pero solo se comunican por SMS. Entonces tú, si quieres contratarles, les mandas un SMS y te dicen sí, sí podemos, no, no podemos. La tarifa siempre es la misma. O sea, es como las drogas ilegales, que no suben de precio. Esto es tampoco. Porque cuando yo, nosotros queríamos tenerles el Bilbao de Fest, pero nunca coincidía. Y ellos me escribieron a mí y me dijeron, oye, que tenemos el lunes libre, ¿nos podías ayudar? Y cogí, yo no estaba, yo me iba afuera. Juanchu, aquí les tienes. Y aparte de Juancho se comunicó con ellos por SMS también. Me hace muchísima gracia, me parece maravilloso. Y claro que son particulares, porque yo creo que son la... Yo hace años, son la definición del anarquismo. Yo hace años tocamos con ellos Subrats en Orbeco. En Orbeco fue, sí. Y estuvo muy bien, pero me parecieron un poco distantes y tal. Y sin embargo, el año pasado cuando tocamos en la Fabricaca, todo lo contrario, me parecieron una peña súper cercana, súper majos y joder, me sorprendieron. Igual tenía una imagen de la anterior vez como... Claro, a veces uno hace condiciones. O sea, sí, y el otro día, o sea, el esto, joder, estuvo de la hostia, su concierto me encantó. Es que me gusta muchísimo. Y esta canción que voy a poner... Es que son, yo creo que por lo que tú me defines que es el hardcore, lo que te gusta a ti, yo creo que a veces estos son más grind o más punk, depende del disco. Sí, sí, sí. Pero yo creo que cubren el espectro que a mí, joder, a ti más te gusta, son, ¿no? Son súper variados. Claro. Y, hombre, la movida, lo que realmente llama mucho la atención de ellos es su filosofía de cómo se toman el grupo y cómo funcionan. Eso, más do it yourself, es son imposible. Únicos, es una... Y, joder, y cómo son las grabaciones, los vinilos antiguos, todos los compartidos que tienen, a mí me parecen, pues no sé, un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Y de que se pueden hacer. Joder. Y nada, y esto que voy a poner es de un split que sacaron buenísimo con Petrograd, que va a sonar luego, y que es increíble. Este disco lo quiero con locura, es uno de los discos. Ya te he dicho que estaba mirando los vinilos y digo, esto quiero que suene porque claro. Este vinilo me encanta. Pues a mí me regaló un vinilo de Active Minds, Juanchu, que venía con un parche para que te pusieras, que era en plan, la religión es una mierda y aparece Jesucristo en la movida. Y estoy esperando a que me lo pongan en una para hacerme una espaldera, cuando eso ya lo empezaré a llevar. Hombre. Y yo, joder, a mí me encanta, tío, que de la noche a la mañana yo ya he sido parte de organizarles un concierto. Y sí, me siento joder. Como... Me hace ilusión, tío. O sea, si, claro. Hablando de lo que hemos hablado de la gente que se siente estrella, no mencionemos, ver a Peña así, que te lo pone tan fácil a la hora... Además de... que es absurdo porque ellos mismos son súper contrarios a eso, y que les digas, joder, os admiro mogollón, seguro que no les hace ni puta gracia, en plan de que... Pero es inevitable. Y a mí como... Cuando, pero hay admirar y admirar. Tocar sus rats con ellos, que hemos tocado un par de veces, pues me hace ilusión tocar con ellos, claro. ¿Sabes? Y con bandas así. Pues que hay dos tipos de admiración. La admiración ciega y otra es la admiración porque consideras que lo que te ha proporcionado te ha ayudado en la vida. Sí, sí, joder. Y eso hay que decirlo. Las cosas bonitas hay que decirlas. Sí. Ahora, que no quieran que se las digas, o eso ya no sabemos. Bueno. Y bueno, yo te he puesto respuesta. Maravillosa. Yo no sabía que había gente de Griff en Disrupt. Sí, sí. No tenía ni puta idea. Sí, no te sé decir quién. Creo que eran un par de ellos, pero sí. Yo a Disrupt les conozco, habla por Fresh. Claro. Te cuento un poco la movida. Fíjate, esto tiene origen. El Bilbao Death Fest, un año que elegí, que ponía yo la música, el único que puse yo la música después de los eventos, porque alguien que no aguanta la peña con la pasada que lleva encima, si no les pones la música que quieren escuchar. Vale. Lo mejor era hacer lo que hacía Eder, tecno, y que no quiera estar, que se pire. Claro. Me parece perfecto. Yo, en cambio, intentaba poner como una mezcla de greencore con heavy, con otras cosas, y la peña todo el rato quejándose. Y una de las canciones que me pidió Fresh que pusiera fue Disrupt. Fue la primera vez que oí hablar del grupo. Me lo descargué y dije, hostia, este tipo de... Disrupt es una salvajada. No, no sé, es que es raro, es que es un estilo... No me parece tan rápido como el grind. No, es como crust a toda hostia. De hecho... Pero las voces son más guturales que el crust tradicional, o es mi imaginación. Es que... Yo creo que antes de Disrupt no había habido nada como Disrupt. Es lo que la sensación que después ha habido muchas cosas como Disrupt, pero antes de Disrupt no ha habido nada así. Es la sensación que me da, como de que estaban haciendo algo que antes no estaba haciendo nadie, por eso no. Lo que pasa con la mayoría de los estilos musicales cuando están haciendo, que suenan un poco a muchas cosas a la vez, es lo que me ocurre con Disrupt. Y por eso mismo me entró como muy bien. Entonces la gracia se mantiene de que un día cuando pinche y esté Fresh entre el público, pinche Slug, pero nunca ha coincidido. Así que siempre que puedo ponerlo... Siempre es buena ocasión para pinchar Slug. Pero siempre que puedo en el programa pongo Slug y se la dedico al Fresh. Así que nada, joder, pues fijaos que canela en rama estas dos que vamos, joder, a escuchar. Active Minds, Jack Boots and Braces y Disrupt Equalize. Thank you. Y ahora, pues vamos a ver cómo el Hugo, pues, tiene el corazoncito y es un hombre también tranquilo, que le gustan las cosas melódicas y suaves. Bueno, pero Petrograd es un... Petrograd, que va a ser la siguiente banda, es un grupo que todo el mundo de mi alrededor que le gusta el ruido y así, le encanta Petrograd también. ¿Son belgas, puede ser? No, son de Luxemburgo. Ah, Luxemburgo, vale. Sí, y nada, también un grupo de estos que... Mira, el Mendy tenía contacto con ellos porque les editó y tocaron por aquí alguna vez y tal. Y creo que el año pasado volvieron a tocar algún concierto. Y eso, otro grupo que me encanta. El Pedro no ha encontrado la canción que yo le he dicho, así que es una canción del LP Isabel, que está guapísimo también. Y eso. Quick Snap se llama. Y yo, bueno, he respondido... Claro, yo creía que estando con Active Minds en el split ese, del que hemos sacado la otra canción... creía que iba a ser mismo rollo, que va. Pero la parte violenta de la ecuación. Entonces yo elegí un grupo bastante harto, de la escuela de un sello que te recomiendo, Hugo, y recomiendo a cualquiera que le guste el rock ruidoso, que es Amphetamine Reptile. Es un sello norteamericano en el que han estado Helmet al principio, noise rock de ese Jesus Lizard, todo ese palo. Y a mí me encanta, yo le llamo rock junkie. Bueno, perfectamente termina el nombre. Entonces, pues bueno, Cops Would Cop, siempre me ha encantado el nombre, que es eso de policía dispara a policía. Yo creo que es lo que un poco fuego amigo, como has dicho tú, cuando en un tiroteo un policía o un soldado se carga a otro policía, otro soldado. Pasa poco, ¿eh? Ya. Debería pasar más. Sí, no sé, es verdad. Y nada, pues he elegido un poco al azar. Sé que tienen canciones más violentas. Esta es muy marciana. Y no pega exactamente con Petrograd, pero yo más que nada estoy más por la atmósfera del programa que por que todas las canciones sean una el mismo rollo que la otra. Y porque realmente una vez escuchado Petrograd yo habría puesto Leatherface, que es un grupo de punk muy del palo, de este rollo como punk feliz, vamos a llamarlo. Bueno. O punk buen rollero, que igual es súper político, pues ya me entiendes. Y la canción se llama Discount Rebellion. Rebelión del descuento. O rebelión en rebajas. Así que Petrograd y Cops Would Cop. Vaya. Oh, so taxing. Why not let us express your feelings? Everything has been designed for your comfort and convenience. Bueno, ya vale, ¿no? De suavidades, ¿no? Sí. Vamos a volver un poco a la velocidad y la violencia. Sí, y mira, justo antes estábamos, es que a mí, no sé si nos oirá mucha gente, no me importa quedar mal con alguno, que lo que hablábamos de que yo descubro, bueno, descubro, veo en redes sociales así un de bandas de grincore moderno que tocan muy bien todos, pero que no me transmiten nada, ¿sabes? Que son súper... planos, puede ser la cosa, como... No sé, técnicamente igual son impecables, pero no transmiten nada. Ya, pero es que el grindcore no se trata de técnica, ¿no? Por eso, y luego eso, y que son un poco cabeza huecas. Hay mucho cabeza hueca también por ahí. Que es un poco lo que decía yo antes con el comentario de cómo son los Yankees, que puede haber que los originadores... Pero pues es súper política. Te digo gente de... Ya, no, pero... También en el Estado, ¿eh? Sí, hay sí. Grupos que dices, uff, es que tu grupo no... Bueno, mira eso, mira ese grupo de mierda que tocó con Apaldez. ¿Quién es? Joder, que son dos chicas y un chico. No sé. Joder, tocaron en... Que son lo más del Greencore. Algo de Greencore. ¿Escuela Greencore? Escuela Greencore, pero no, joder, eso... Yo te hablo de movidas mucho más underground de Greencore. Ah, vale. Pero que no... Pues que intentan hacer Greencore muy bien hecho, pero no... No se trata de eso. Tío. Y bueno, y voy a poner un grupo de... ¿Sueco son, no? No, ahora pues en duda. Yo siempre lo he tenido por alemán, pero no sé si es un sueco en Alemania o un alemán en Suecia o... Es que cuando yo miraba... Es un chico que lo toca todo y... Vale, es que cuando lo descargué... Sí. Este hombre, Ulce sí. Roea, se hizo unos cuantos discos compartidos con gente como Pulmonar y Fibrosis, Agatocles y bandas así, y tiene un LP que se llama Line and Row, y sí. que es un discazo de Greencore... Sí, Suecia, efectivamente. Halmstad, Suecia. Pues eso, que tiene... Que es grincore básico, como debe ser, a toda hostia y es que hay mucho poco más hay que decir, ¿no? Sí, lo que tiene que ser. Tiene, además que es gracioso, porque cuando yo no conocía la banda, hasta que me las mencionó tú. Bueno, sí, me suena ver por Juanchu y ver compañía. El logo, sí. No, y que me hayan puesto alguna vez, eso en algún momento... Pero claro, de repente mira aquí y digo, pa, Line and Row, ese es el disco. De repente, ¿esto qué es esto? Las demos y las cosas sin sí. publicar. De repente miro, empiezo a bajar. Ah, son un millón de canciones, sí. Empiezo a bajar. Tiene un millón de canciones. Es un puta madre, 88 canciones, sí, sí, macho. Sí. Y todas entre un minuto y menos. Sí. Y nada, yo como respuesta, no sé, se me están cantando las ideas, porque aunque cada vez me gusta más ver Greencore en directo y demás... Insisto, no es el género que más domine su genealogía. Ah, da igual, pues... Y esta banda, pues la vi un día mirando directos del Obscene Stream. Es una banda japonesa, son todo chicas, que el título no sé dónde coño lo han sacado. Yo creo que han empezado a mirar palabras en el diccionario. Es Flagitius Idiosyncrasy in the Dilapidation. Bien. Es una macarrada de la hostia y la chica es una chica de 1,50, delgadita, que cuando le oyes gritar, dices, madre de Dios... ¿Cómo le puede salir esta voz? A los japoneses está muy bien hacer el loco, siempre. Sí, sí, está clarísimo. Y nada, la canción se llama Under the Surface. Así que, Ulce Roea, No Down Fates, que por cierto, esto es un farol que me voy a lanzar, pero hay una canción de U-Division que se llama New Down Fates, que sería como la nueva amanecer desaparece. Y esto es No Down Fates, es decir... No hay amanecer que desaparezca. Entonces yo no sé si es que es una especie de juego con la canción de U-Division, pero tendría sentido. Puede ser. En cualquier caso, vamos a descubrirnos bandas, que también se trata de eso. Ulce Roea, No Down Fates, Flagitius, Idiosyncrasy, In the Dilapidation, Under the Surface. We'll be right back. Bueno, esperamos que os haya afeitado la melena lo que habéis escuchado. Y ahora vamos a bajar mucho el tono. Sí, vamos a bajar mucho, mucho. Pero ahora, tiene sentido. Estamos acercándonos al final. Mira, joder, pues lo voy a hilar de alguna manera, mira. Ahora vamos a poner Atomizador, que es un chico que yo conocí... Bueno, en realidad le conocí por los cómics, porque hace fanzines. Tiene un fanzine con un montón de números, se llama Fanzine Az. Y suele ser dibujos suyos, aunque también suelen estar guionizados ahí de una manera bastante guapa. Y el chico este, pues me conocí que tiene un proyecto como cantautor y sacó un disco, con un grupo mítico de hardcore que se llama Zanussi. Y eso te vi yo. Sacaron un compartido que fue como muy curioso, en plan de, ¿qué pinta esto con esto? Pues eran colegas, es de Valencia y sacaron eso. Y él toca, te iba a decir la guitarra y canta, pero es que no es guitarra. Lo que toca es otro instrumento. Es como una guitarra de otro estilo, así pequeñita, no sé cómo se llama. O sea, como si fuera un laúd, una cosa de esas. Sí, pero no es. O sea, es que no me sé el nombre ahora mismo. Pero acústico, ¿quieres decir? Sí, sí, sí, es acústico. Vale. Y nada, y está genial lo que hace. Esto es una canción... A mí la verdad es que me ha dejado bastante descolocado, ¿eh? Sí. Me ha gustado, pero es como que creo que tengo que escucharlo más de una vez. Es un tío bastante... Le gusta mucho la música, pues yo qué sé, es súper fan de los Beatles, del rock así... Del rock clásico, o sea, del pop clásico, sí. Y nada, está muy bien lo que hace, los discos son preciosos porque pues dibuja muy bien y hace cosas muy, muy curiosas. Y no sé si esta canción directamente no está titulada, porque en el disco no vienen títulos, en su Bandcamp tampoco vienen títulos, solo están numeradas. Pues es la segunda canción del disco que se llama... Claro, por eso cuando me ponías, digo, este que me está poniendo en plan de... Pon la segunda de tal disco. No está titulado directamente. La segunda canción del disco Alucinógesis, joder. Eso es, como lo has dicho bien. No, Alucinosis. Eso es, aquí está. Alucinosis. Y nada, ¿y tú? Yo he elegido algo suave, porque me escuché la canción de Atomizador y digo, algo suave. Joder, tío, yo tengo muchas cosas suaves. Me gusta mucho la música atmosférica light. He cogido a este hombre que es como una psicodelia muy suave, muy ligera, muy Beach Boys, por decir algo. Ah. Y este disco, que se llama no sé qué de Banana, no me acuerdo, el título me hizo muchísima gracia. Banana, en plan masacre, algo así como un título. Una combinación de palabras poco habitual. Pues esta canción que se llama Turn to Burn. Y nada, pues yo creo que tienen poca explicación. Escuchad ambas, Atomizador y a Joe Gatt. A este le tengo, creo que es porque es también australiano y está en un sello que me gusta mucho a mí. Que ahora no me sale el nombre. Así que... Vamos a oírlo. Vamos a oír este bajón de intensidad, pero en el buen sentido. decirte. Hombre, sí, sí, sí. Y ahora vamos con noruegos, son, ¿no? Sí, son noruegos, aunque... Viajan por el mundo, creo que viven en Francia, ¿puede ser? Pues uno de ellos ha estado muchos años viviendo por aquí cerca, en Guipúzcoa, o en Carroa. Y no sé, no sé dónde andan viviendo, pero bueno, son peña que de vez en cuando se pegan una vuelta por Europa y pasan por aquí siempre. Se hace una gira de un mes, tocan todos los días en esa gira. Y... tienen sitios que en cuanto ellos dicen queremos tocar, dicen ven para acá, porque son... Hombre. Son muy buena gente. Verles con la máquina bien engrasada suenan como un, en directo, como un cañón. Y francamente, el disco son bastante más variados que en directo. En directo parecen como más... Depende, ¿eh? Yo en directo he visto hacer de todo. Desde canciones lentísimas a cachos a toda hostia. Sí, pero como que parece que... Claro, yo lo estoy diciendo desde el desconocimiento, porque claro, tú les conoces más en conjunto, les has visto más veces y conoces más su carrera. Yo la sensación que me da en directo es como que es... El todo es más conjuntado. Yo escucho sus discos y me parece que es una canción de una cosa, una canción de otra. Pero igual me equivoco, no lo sé. A mí en directo me parecen otra cosa, desde luego, que los discos. Eso no tiene nada que ver. A mí me parece increíble. Ver, o sea, directo es una experiencia bestial. Estratosférica. Yo no, además, yo cuando les fui a ver la primera vez... La Casa Phantom, por si no... Por si no lo hemos mencionado. Cuando les fui a ver, no tenía ni puta idea, nada. Me llevaron, me dijeron, vamos, ven a ver a estos. Mm. Sí, sí, una apisonadora. Una puta maravilla, sí señor. Y nada, pues... Pero como no ponemos tenerlos aquí en tu casa tocando, pues ponemos una canción de los discos. Del 2013, un disco que se llama... Feed My Silence, se llama, y la canción se llama Null Stilt. Eso es. Null Stilt. Eso es. Y yo he elegido un grupo, no sé, no sé por qué dijo las cosas que dijo. Yo creo que es que a veces no pienso tanto en la canción que me ha puesto el invitado a la que responder, sino en el invitado. Vale. Y es un grupo que yo... No, quiero decir, este grupo yo quiero que lo escuches, son mexicanos, se llaman Los Mundos, me encanta el rollo que tienen, es como una especie de crowd rock pesado cercano al doom, con cierta psicodelia, no sé cómo llamarlo. La verdad es que a mí me gusta muchísimo lo que hacen. Son dos personas solo y suenan, como lo vais a escuchar ahora, la canción que se llama Decadencia. Y nada, pues, ¿qué más podemos decir? Que escuchéis. Nada, pues que a disfrutarlo. Y que nada, que estamos llegando al final, así que disfrutar hasta que llegue el último minuto del programa. We'll be right back. Y bueno, ya llegamos al final. Me ha gustado mucho este descenso de intensidad de las últimas canciones. Es como que, como si hubiera sido un apartado en sí mismo. Sí, un poco, sí. Y nada, pues después de este La Casa Phantom y los Mundos... Pues va, yo para acabar... Vamos a poner a nuestro gran amigo, ¿no? A Miguel. Nos hemos acabado el café y todo ya. Sí. Para acabar, sí, 12 Fuegos, que es un proyecto que, pues que me encanta... cómo se trabaja todo lo que rodea las parece canciones. Que hay poco y en realidad hay muchísimo. Sí. Está muy currado. Y nada, es un proyecto de un chico andaluz que lleva unos cuantos años viviendo por Asturias. Y, se llama Miguel. Y sí, hace una movida pues con violín, guitarra... Muchos instrumentos de cuerda con arco, ¿no? Porque tiene distintos tipos de violín, creo. Sí, pues, he dicho violín, pero no sé si es violín también. No, toca el violín, creo que el violonchelo. Hay como tres instrumentos de forma parecida al violín, cuyo nombre también desconozco. Sí, algunas veces, yo la última vez que le he visto ya añadía también algunos... Y campanas. Percusiones, eso es. Joder, las campanas, es acojonante. O sea, joder, está guapísimo lo que hace. Crea una atmósfera increíble, sí. Básicamente. Y ha sacado un disco, creo que el año pasado, o en 2024. Sí. 2024. 2024, que se llama Quien escucha su nombre oye, que son cuatro canciones, pues... brutales, y todo el concepto del disco y cómo se relacionan las canciones entre ellas y todo está trabajadísimo. Está es una pasada. Y vamos a mencionar que tocan un grupo llamado Pilar, sí. Con Y, que tiene gente de Ortodox. ¿Siguen tocando esos? Yo creo que era algo pasado ya. Pues yo tengo tres vinilos suyos que le compré de golpe. Yo creo que Pilar siguen, lo que pasa es que me parece que hacen la música un poco cuando pueden juntarse. Pues estaría bien verlos. Sí, joder. Me encantaría. A mí, este tipo de música, ese Doom, que me sorprende a día de hoy, poco. Sí. Y yo creo que tiene mucho que ver que esté él. Es que yo creo que aunque la música... No está desde el principio. La música es una pasada y en directo verle también es una pasada. A mí los discos me transmiten... No sé, están muy bien trabajados estéticamente y en cuanto a concepto de lo que hablan. No solo este último que ha sacado, que es más un poco mitológico asturiano, sino todo lo que tiene anterior me parece que está súper bien hecho. Es que la verdad es que sí que te... Pensado, ¿sabes? Que detrás hay algo se pensado. Nota que hay sustancia. Sí. Y nada, pues Hugo ha elegido para despedirse la canción Si vais por Brita, de como bien ha mencionado, el disco del 2024, Quien escucha su nombre oye. Le mandamos a Miguel un abrazo a los dos, porque es un grande, la verdad. Sí. Y le vamos a responder con otro grande. Joder. Que en paz descanse. ¿Eh? Enorme, grande, no enorme. Es que encima a este disco, el Misa Flamenca, sí. Que lo tengo porque... Aunque te lo recomendó el Manuel hace poco, seguro. No. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí, puede que me lo descargara por él, pero... Ese ha sido un acto más mío de... Yo le conozco por lo que ha hecho con la Artijaní, que es una de mis bandas favoritas. Sí. Y yo le tengo mucho cariño, aunque no lo he conocido en persona, hizo que pude, ya te contaré algún día. No le he conocido en persona, pero me gusta la gente valiente, la gente que se sale del rollo heterodoxo, digo ortodoxo, y dice, voy a grabar con un grupo de rock. Joder. Y encima me voy a hacer el Omega, y no sé qué. Y luego encima, el disco siguiente que salió con Artijaní, también colaboró en un par de temas, y era a thrash metal industrial. Lo que hicieron Lagartija Nick. Sí. Y le ves a thrash metal industrial, rollo, vamos a decir... He oído. El Val de Lomar. Y de repente le ves ahí, te por debajo y dices, ¡qué puto amo! Dicho esto, ayer, para elegir la respuesta a la canción de 12 Fuegos que has elegido, me voy a poner a Morente. Y le di al play a esta, que se llama Kirie, y dije, ¡wow! Es que es perfecta. Es acojonante esta canción. O sea, 12 Fuegos tenía que haber teloneado a Enrique Morente, incluso tocado con él. O sea, era como que me parecían partes de la misma cosa. Y yo no tengo ni puta idea de flamenco, pero para mí la persona que me va a meter en flamenco si algún día entro va a ser Enrique Morente, creo yo. Y luego, como coda, ¿sí? No va a ir sola la de Enrique Morente, va a ir junto, voy a hacer una, cuando la edite el programa, voy a poner un grupo, no sé si conoces Woven Hunt. No. Ah, sí, Woven Hunt, sí. Que es el tío 60 Horsepower. Estaba leyendo el disco. Y esta canción es una intro en el disco en el que está. Y suena también violines muy parecidos a los que toca 12 Fuegos. A mí esta canción, que solo dura minuto y medio, me parece súper bonita. Entonces la voy a fusionar con Enrique Morente y con eso vamos a cerrar el programa. Pues muy bien. Y me parece que 12 Fuegos y esta fusión entre Woven Hunt y Enrique Morente es una manera muy elegante de decir adiós. Sí, sí. Y esperar al volumen 3. Eso es. Vale, pues otro día con café y comida. Hombre, a gusto se está, coño. Un abrazo público, que a gusto con los desayunos de Hugo. Gracias, Pedro.